Continuamos aquí en el aire de la 98.1. Se viene, como te han contado ya aquí en la radio, en el programa y también en De Vuelta, el vigésimo Congreso Internacional de Ovnilogía. El tiempo del no tiempo es el lema de este año. Y está con nosotros para contarnos un poquito más de este congreso que ya se ha vuelto tradicional aquí en Capilla del Monte, pero que, bueno, lleva mucho trabajo y 20 años realizándolo. Está Luz Mari con nosotros. ¿Cómo le va, Luz? Buen día. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Renata, y a los amigos que han invitado al CIO para contar un poco de nuestras actividades. Gracias. Bueno, un gustazo. Te escuchamos el otro día con Palomares también, con Renata. Muy interesante la historia, ¿no? La historia del CIO y de por qué. Yo me intriga esto primero. A ver, ¿cómo fue que llegaron a Capilla del Monte? ¿Por qué Capilla del Monte? ¿Por qué se fue transformando en un lugar emblemático? Porque la mirada de ustedes por ahí no es la misma que pueda tener alguien que se encontró con esto o que después fue buscándole otra beta. Ustedes se concentraron en el tema de la ovnilogía. ¿Cómo fue? Claro, y está bueno que digas eso cuando te refieres a que no sabemos. Y a veces el no saber, el no conocer de la historia, se confunden los tantos y se van distorsionando a veces hasta los proyectos mismos en función de un lugar como Capilla del Monte. En lo personal yo llego en el 92, pero Capilla del Monte ya había tomado una deriva interesante acerca de la temática en razón a un caso que se sucedió en el año 86 y que sin duda hizo un antes y un después. Capilla del Monte ha sido siempre en el tiempo un lugar turístico, con algunos otros agregados, pero era un destino turístico. En su momento fue por el zapato, por los mieleros, aquellas parejas que venían a pasar la luna de miel. Pero en el 86 se sucedió un hecho que marcó el antes y después de esto que estamos viviendo hoy por hoy, con tanta migración de gente que viene atraída por la temática, y fue el caso La Huella del Pajarillo. Sin duda, si uno tiene que hacer historia, Capilla del Monte no puede desconocer que hubo un hecho único en el mundo. No ha habido otra localidad que haya vivido una escena tan igual y parecida, si se quiere, en su trascendencia al caso Roswell, uh-huh, que fue el caso La Huella del Pajarillo. Uh-huh. Se sucedió en la zona de Ongamira. Todos lo conocen como el lugar cerca de Los Terrones. Esta sierra que se llama El Pajarillo fue escena de una huella importante de 120x70, después de que en la noche del 9 de enero del 86 un niño de 12 años, Gabriel Gómez, contara a los diferentes medios de prensa nacional e internacional en su momento que había visto una luz roja importante y como luces de colores a los costados. Al día siguiente, cabalgando con su tío, se encontraron con una marca quemada, a lo cual se refirieron a que podría haber sido este objeto, no muy pequeño, era importante, sobre la casa de los Gómez, que había aparecido. Creo que eso indudablemente hace un antes y un después, esto a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace a la historia de Capilla del Monte y por qué nosotros comenzamos con la temática? Jorge Suárez en ese momento estaba como secretario de gobierno en la municipalidad de Capilla del Monte y, ajeno a lo que le esperaba en su vida, se encontró con que un vaquiano le cuenta que algo pasó allá en esa zona. Él va a hacer el reconocimiento con el intendente, el señor Diego Cés, con el fotógrafo municipal, con un miembro del Consejo Deliberante, con un policía y con uno de los hijos del señor Diego Cés. Sin pensar y sin saber por qué se dio eso, de que fue todo ese grupo a ver qué había pasado allí, y se tomó la foto histórica de La Huella del Pajarillo. Y Jorge no podía comprender cómo esa cosa negra sobre la Sierra del Pajarillo estaba allí. Nunca hubo testigos de fuego, de que haya habido fuego. Le rompió la cabeza definitivamente, tan es así que en lugar de irse a tomar su mate como todas las tardes acostumbrados, se fue a su oficina de radio de la municipalidad y llamó a la radio universidad, hizo el informe queriendo saber qué era, si alguien podía venir a ver qué era lo que había pasado allí. Eso dio como resultado y como detonante que toda la prensa nacional e internacional diera cuenta de la noticia que había dado Telam, porque tomó el informe de Jorge y lo largó al mundo desde la agencia Telam de noticias. Uh-huh. Eso puedo decirte. Me intriga igual, quiero quedarme ahí, porque ¿cómo siguió eso? ¿Se investigó? ¿Vinieron de algún lugar? ¿Hubo algún tipo de hipótesis más firme o quedó, bueno, en la pregunta ahí? Qué lindo que te detengas. A veces la carrera del ser humano lleva no sabemos a dónde. Y al detenernos nos encuentra con detalles, con circunstancias. En este caso, Jorge, cuando hace la mención en Radio Universidad, que era el lugar donde él hacía anotar el ámbito turístico del lugar en esos tiempos, con el programa Ni Más Ni Menos del señor Claudio Salinas, Telam toma la noticia porque la estaba dando un secretario de gobierno y estaba hablando de un hecho ovni. Telam, como agencia de noticias, larga la noticia y esto llega a periodismo internacional especializado en la temática, cosa que él no sabía, Jorge no sabía. Claro. A investigadores bien especializados en el tema y el día al día siguiente de ese informe, que fue el 14 de enero, el 15 de enero en su oficina, y esto lo dice la secretaria de Jorge, su primer llamado fue gente de Houston, gente de TNN, de CNN, Fox, y esto tomó tapas de revistas internacionales como Año Cero, Más Allá, la revista Enigmas. Titulares como el Cerro Uritorco es el cerro de peregrinaje ufológico más importante del planeta. Y por supuesto, los investigadores corrieron hacia acá, ¿no? No fueron muchos, no fueron de pronto en la medida de la noticia lo que podía haber sido. Podríamos haber tenido hoy por hoy mucho más elementos a la hora de analizar el tema, pero sí debo nombrar a dos que fueron los que más se ocuparon de la investigación de campo, como fue el señor Héctor Antonio Pico y el señor Ángel Díaz, hablando específicamente de la huella del pajarillo. Uh-huh. Pero fíjate que esto también trajo a la mesa de la información y de la documentación informaciones e investigaciones que se habían hecho en los años 30, en los años 40, a razón del Cerro Uritorco. Claro, el periodismo se ocupó de traer todas estas historias que habían sido temas en las universidades de Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires, desde la profesor Alfredo Terrera, y tomaron en escena algunos aspectos que hoy todavía quedan en el tiempo, que por lo menos desde nuestro Centro de Informes OVNI seguimos investigando y tratando de traer documentación para entender la escena exacta de lo que significa Cerro Uritorco, Capilla del Monte, la zona de Ongamira, en un tema que trasciende cuando estamos hablando de los OVNIs, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, sí, Rena, vos querías... No, estoy escuchando atentamente. Además, bueno, recordemos que esa mancha del pajarillo, después hubo un incendio. Así es. Y esa mancha quedó en otro color, o sea, no se quemó. Fue particular, ¿no? ¿Qué conclusiones específicas se sacaron de esa mancha, ¿no? Deteniéndonos, Renata, en esto de la primera, le llamaron la primera fase cuando se encuentra la huella, en donde uno más uno más muchos elementos que se fueron encontrando desde los testimonios hasta lo que se encontró en el campo, daban a entender que algo había pasado allí y no tenía explicación. Por ejemplo, para no irnos desde la primera fase, la segunda, la que tú mencionas, esa segunda fase cuando se incendió toda la sierra, como esos incendios que no se pueden detener, pero el fuego no entró allí a donde estuvo la huella. En esa primera fase, el intendente Diego Cés, es un testimonio que nosotros tenemos atesorado en nuestro Centro de Informes OVNI, cuando él dice que él subió a la huella y él no encontró la ceniza que solemos encontrar cuando hay un incendio. Era una ceniza color gris y que tenía una textura de talco. Eso no se puede explicar. ¿Qué hizo eso? Y al contexto de la distancia era color negro, no era gris. La vegetación en su momento volvió a crecer, o sea que no afectó a la vegetación. Ingredientes, como te digo, que podemos enumerar bastantes, daban a entender que no se sabía, y la Universidad de Córdoba llegaba a la misma conclusión. No entienden qué fue lo que realmente pasó allí. Está claro que pudo haber sido una alta temperatura o una baja temperatura la que produjo esa quemazón, porque cualquiera de las dos quema. Ahora, en esta segunda fase que tú mencionas, Renata, que es año y medio después, en donde Capilla del Monte ya había entrado en un debate por sí y por no, en donde ya Jorge Suárez había entrado en la escena de que había sido el creador de esa huella del pajarillo para generar el turismo que por ese momento había comenzado a despertar Capilla del Monte, se incendia toda la sierra, pero el fuego no entró a la huella. Y quienes conocen esta sierra saben que hace poco vivimos un incendio, que cuando el fuego arranca, no lo para nadie y además pasó por encima de la huella y ni la tocó. La dejó. Yo tengo varias tomas fotográficas de lo que es la huella del pajarillo en ese año y realmente es impresionante poder ver que quemó todo, árboles, las piedras se ven incineradas, pero adentro de la huella no. Eso trajo por consecuencia bastantes hipótesis, por supuesto nada humano, definitivamente. Y una de las que más nos parece interesante es la que genera la televisión de España cuando viene Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez a realizar un documento que se llamó Uritorco, bien conocido por los que estamos en estos temas, en donde, que hacía parte de la saga En Busca del Misterio. En estas tomas que estuvieron haciendo para llegar al documental Uritorco, ellos llegan ahí a la zona de la huella del pajarillo, la vegetación estaba, no se veía afectada. Decían, habían mitos de que ahí los animales no comían, pero el caballo que está en la escena está comiendo de esa vegetación. Y lo que sí el ingeniero de sonido, y estamos hablando de un equipo de documentalistas que traían última generación en ese tiempo, años 90, en estos ámbitos de la comunicación, el ingeniero de sonido comienza a encontrar un sonido que no había estado en todo el rodaje. Nosotros tenemos la grabación de este sonido. En el documental aparece un sonido que no es el que realmente se tomó. Ese quedó en nuestro centro de informes OVNI. Y ese sonido hace las veces de estática, que subiendo el micrófono a ciertas alturas genera como una especie de campana, a lo que ellos desarrollaron la hipótesis de que pudo haber sido ese ámbito de sonido que se veía, pero que físicamente, aquí hay que entender que lo que no vemos físicamente hay algo, siempre hay algo, o sea, no es que tú no lo ves porque eres una persona no preparada o eres no eres espiritual, sino que hay un contexto de la realidad, entre comillas, mal llamada espiritual, que es física. Y en este caso respondía a un sonido. El sonido es físico, no es. O sea que había físico. Una frecuencia de sonido. Ahí había un sonido que hace las veces de. Que tiene en este caso una propiedad magnética, que nosotros también, pero que aquí nos responde la pregunta: ¿por qué el fuego no entró allí? Está claro que allí se generó un ámbito magnético dibujado en sonido, que lo encuentra este ingeniero de sonido, que hizo que el fuego no entrara a la huella. Así, por eso digo, y insisto en esto, cuando uno se detiene en todo lo que es el ámbito de la vida, empezamos a tenerle la verdadera razón, que no es analítica, sino que es real, de en qué mundo estamos viviendo y de qué manera podemos explicar la temática mal llamada, o sea, esto de los fenómenos OVNI, que en últimas es esas realidades que nosotros nos vemos y que siempre nos han acompañado. No es que es ahora, o es que es en Capilla del Monte, o es que una persona tiene esas realidades. Siempre nos han acompañado. Y este ser humano que ha estado dormido desde los tiempos, despertar a estas realidades las encuentra como raras, como los espíritus o como los extraterrestres que te vienen a decir cosas, cuando en realidad siempre han estado estas realidades. Y aquí me parece que el hecho, la huella del pajarillo, en una localidad como Capilla del Monte, a casi 33 años de haberse sucedido, ha generado lo que dice el señor Jaime, el señor Ángel Díaz, cuando le pregunta a Jorge: ¿y usted por qué cree que se dio la huella del pajarillo en este lugar? ¿Por qué no fue en Carlos Paz? ¿Por qué no fue en Soto? Por hablar de lugares cercanos. Claro. Y él dice, seguramente este es un test para esta sociedad. Y yo creo que pasados estos 33 años, escuchando a tantos investigadores, yo me quedo con esto, ¿no? La huella del pajarillo ha generado un gran test en una sociedad que refleja inmediatamente una mirada exacta de lo que el planeta está viviendo, ¿no? Uh-huh. Luz, bueno, y en el 98 ustedes lanzan estos congresos que tienen también, por lo que vamos siguiendo de la historia, la intención de precisamente no quedarse en un hecho ni en una situación geográfica, sino ver el fenómeno a nivel global, porque hay investigadores, hay gente de diferentes áreas que se han dedicado a esto y los han ido trayendo. Y bueno, y 20 años ya con el congreso. ¿Cómo fue esto? Sí, a razón de la cantidad de turistas que venían a Capilla del Monte interesados en el tema, mi actividad es más de docencia. Y como arquitecta entendía que este tema debería estar más cercano a la gente, como lo propuso Jorge en su momento. Y de ahí se diseñó el Centro de Informes OVNI, e inmediatamente a una pregunta que le hice a Jorge, ¿cuál es tu deseo ahora que ya tenemos el Centro de Informes OVNI? Y él dice, hacer un congreso trayendo lo mejor de la temática. Así se iniciaron estos congresos internacionales temáticos, en los que fuimos recorriendo temas interesantes, generando un contenido vasto en una realidad llamada extraterrestre, pero que nos toca inmediatamente a nosotros mismos, a nosotros como seres humanos. Hemos recorrido la antigüedad, hemos recorrido los gobiernos saben y usted, la exopolítica, un tema que estamos tratando por estos días en nuestro programa Alternativa Extraterrestre, un término que se desarrolló en el año 90, en la época de Jimmy Carter, como presidente, en donde su asesor, el doctor Alfred Webre, que estuvo en uno de nuestros congresos, desarrollaron como un protocolo y dentro del ámbito de la ley, cómo generar un vínculo si estas culturas aparecen en escena y cómo nosotros podríamos generar ese protocolo de no de contacto, sí de comunicación. Desarrollamos todo este ámbito de la exopolítica, fuimos tras la huella de los dioses, OVNI, la gran programación, basados en libros de Jorge. Y bueno, en ese camino nos encontramos con el tiempo del no tiempo, nada mejor para estos tiempos de poder entender algunos conceptos que se han mal presentado en cuanto al tiempo y al espacio, traer en el tiempo a la literatura de un humanista, porque más que científico fue un humanista, el señor Albert Einstein y Nikola Tesla, personalidades que hicieron de la ciencia un poco más humana esa línea científica. Y así vamos a desarrollar el congreso de este año. Bien, esto va a ser las fechas en noviembre, del 8 al 11 de noviembre, y bueno, va a haber diferentes actividades. Yo estoy acá en la página que se pueden meter, www.ciouritorco.org, y ahí está todo el detalle del congreso que va a venir, que seguramente vamos a seguir desde la red también, a ver si podemos entrevistar a alguno de los que con lleguen. Con todo gusto, yo agradecida, porque a veces los medios de comunicación, antes teníamos la oportunidad porque teníamos el programa de radio en Capilla del Monte y podíamos estar actualizando a nuestro pueblo de lo que estábamos haciendo. Desafortunadamente los medios, nuestro programa no tiene avisos publicitarios, entonces nos hace difícil estar constantemente contándole al pueblo. Así que agradecemos a esta radio, a Viaraba, a Renata, que nos hayan convocado. La página está actualizándose ahora cada vez más seguido, día por medio, porque obviamente ya tenemos confirmados los invitados y con todo gusto, en la medida de nuestras posibilidades, te podemos traer voces de quienes van a estar presentes en el congreso. Y el programa lo estamos casi cerrando esta semana. Hemos tenido algunos inconvenientes porque, bueno, este año, como algo muy particular, no sé si ustedes deben de estar enterados, se viene un evento multitudinario, el 11. Así es. Entonces, no me está acompañando demasiado este evento porque no consigo hotelería y eso me estaba tomando un tiempo importante para poder desarrollar el detalle del programa. Qué pena, ¿no? Juntar dos eventos tan importantes en una semana cuando tenemos tanta falta en el resto del año. Pero bueno, Debo decir que nuestro congreso se viene haciendo 20 años en fechas de baja temporada, y creo que eso lo hemos comentado en las diferentes instituciones que hacen a Capilla del Monte. Me parece que esto no es qué pena que haya otra actividad, sino qué pena que no se tengan en cuenta ciertas actividades que se vienen haciendo en pos de del pueblo, ¿no? Porque nosotros, y esto lo tengo que decir, si me lo permiten, porque nosotros no somos un negocio, y como tal el tema le tratamos de tener el cierto cuidado, porque entendemos que tocamos las mentes humanas, y hemos hecho una tarea de lleno y profunda hacia esta Capilla del Monte. Uh-huh. A nosotros nos han pedido que este congreso se vaya a otros lugares, pero nosotros hemos sido fieles a esta realidad, y eso nos genera un costo importante. En este momento nuestro congreso está haciendo una convocatoria abierta a todos los artistas de Capilla del Monte. Se va a hacer una presentación del arte en Capilla del Monte en el marco del congreso. Y lo hicimos también pensando en eso, ¿no? En que la realidad de Capilla del Monte debe ser en un ámbito convocatorio, no en un ámbito de divisiones. Uh-huh. Entonces todo esto hace a nuestra actividad, y sabemos que lo hacemos de corazón, pero a veces no tiene un costo muy alto. Claro que sí. Bueno, también me arruinaron mi cumpleaños, que es el 11, y no tengo dónde alojar a toda quéjese, la gente. Quéjese, por sí, favor. Me voy a quejar de todo eso. ¿Cómo se puede quejar si todos estamos haciendo una fiesta para ti? Sí, bueno, pero los distrae, me distraen a la gente. Bueno, igual, mejor, qué sé yo, capaz me engancho en alguna de esas e invito a la gente. Listo, por favor. Diga que es su cumpleaños. Claro, ¿no? eso. Que en realidad el otro viene a festejar su cumpleaños. Sí. Ahí está. Está listo. Muy bien. Bueno, nosotros por esos tiempos vamos a estar haciendo también el Festival de la Radio. No se va a encimar, pero queremos también, ya lo vamos a estar contando. Luz Mari, gracias. Muchas gracias por la visita. Vamos a seguir convocando también a la gente para que se enteren y por ahí poder entrevistar a alguna de estas personalidades que seguro tienen muchas cosas para aportar. Voy a dejar un regalo, no es para él. El regalo es para la radio. Muy bien. Vamos a dejar una entrada para que ustedes la... Buenísimo. Sorteamos. Sorteen, la entreguen como a bien parece. Con el nombre y con el DNI, la niña que está encargada de la mesa de entrada va a tener en cuenta el regalito que hacemos. Buenísimo, muy bien. Ya tenemos para sortear. Y le tiro al aire ya, porque solemos hacer esto total, estamos en intimidad. Vio que esto es una radio comunitaria. Ajá. Y tenemos la idea que estén todas las voces, así que cuente con el espacio de la radio. A lo mejor si tienen ganas de volver con su espacio radial, no me conteste. Se lo dejo ahí. Pero no, yo estoy abierta porque aprendió ya que uno puede ser fiel, ¿cierto? Yo soy fiel. Soy fiel a mis códigos, a mis principios, pero los tiempos cambian, las realidades y las circunstancias cambian. Sí. Y nosotros estamos abiertos a que este programa de Radio Alternativa Extraterrestre se escucha en el mundo. Y qué bueno que podamos tener localmente algo. Así por que, eso, sí, por claro eso, que para sí. Eso Renata sabe, yo me ofrecí como corresponsal de la temática y estoy abierta. Y ahí estamos. Bueno, bien, bueno. Listo. Después acordamos acá. Listo, la cosa. Después tengo que hablar con el director de la radio. Sí. Y el operador, ¿vio? El operador que el que filtra en realidad. Sí, sí. El que tiene la ya ¿no? sabemos, firma todo. El que acá. Hace piquete ahí es el operador. Exactamente, bueno. ¿Matías? No, uno que está acá. Que no lo mire porque se pone medio. Ah, mire. Sí, se pone, mirá cómo se pone colorado. Bueno, gracias, Luz. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí está.